cintura cuando se pone a gozar. Al sonar de los tambores ella se pone a bailar al ritmo de esta cumbia que traigo para gozar. Cumbia, cumbia, cumbia. Mueve sus caderas, miren cómo se menea. Cintura cuando se pone a gozar, a sonar de los tambores.